al gobierno si tenía pensado aplicar medidas para otorgar permisos de residencia por arraigo laboral a solicitantes de asilo que trabajan en el país mientras se resuelve su petición. Por favor, ilústrenos un poco más cómo están las cosas en estos momentos. Luz. Parece que perdimos a Luz. No. Luz. Sí. Ahora sí que le escuchamos perfectamente. Vale, perfecto. Lo que ha pasado es que ha cambiado todo el panorama. Anteriormente, una persona solicitante de asilo llevaba 2 años en España, había cotizado con su tarjeta roja, su recurso, y podíamos aplicar el arraigo laboral sin problema, porque nosotros entendíamos que habían cotizado, esas cotizaciones son legales y por tanto la persona podía hacerlo. Ahora bien, el panorama ha cambiado completamente. ¿Por qué sentido? Porque ahora nos dicen que una persona solicitante de asilo no está legal en España, tampoco está irregular, sino que está de una mera permanencia y tolerante en territorio español y por tanto no está legal y esas cotizaciones no sirven para aplicar el arraigo laboral. Por tanto, desde el viernes todas las oficinas de extranjería tenemos una instrucción donde nos implican que esas personas no pueden solicitar este tipo de autorización y esto va más allá, porque estamos esperando que nos aclaren si tampoco van a poder solicitar ningún tipo de arraigo, ni siquiera renunciando a este asilo. Luz, ¿y de qué manera afecta entonces a las personas que en estos momentos están a la espera de que el gobierno les responda definitivamente esa solicitud de asilo, pero que están trabajando? Pues bien, en este caso la solicitud de asilo se hará siendo correcta, pero lo que no se va a poder solicitar es un arraigo laboral, ¿vale? Es entendible que muchas personas dicen, entonces, ¿para qué solicito un asilo? Pues el asilo lo he solicitado porque pensamos que en territorio en extranjero, en nuestro país de origen, corremos un riesgo y por tanto en España podemos solicitar esta solicitud de protección internacional. Pero nunca se tiene que pensar que es la vía para tener aquí una autorización de residencia por la vía de, por ejemplo, un arraigo laboral. Entonces, es verdad que mucha gente ha venido a España, lastimosamente así, ha sido un efecto llamada, donde se ha dicho solicitamos asilo y en un futuro tengo una autorización de residencia legal por el arraigo laboral. Pues eso también es lo que se está impidiendo, ¿vale? Que la persona que venga aquí solicite su protección internacional, pero que no la utilice para esta vía, para solicitar un arraigo laboral. Ahora bien, importante, la persona que tenga un asilo, que no piense que ha perdido todo, sus cotizaciones siguen siendo legales, no están irregular en territorio español, pueden seguir trabajando, teniendo el derecho a la sanidad, pero en este momento no podemos aplicar el arraigo laboral que estábamos aplicando con muchas personas. Ayer, a propósito, el partido político Sumar, como le decía una de sus diputadas, vamos a mencionarlo por aquí, como debe ser, para que tengamos clara la noticia, Aina Vidal era quien preguntaba concretamente, ¿considera el gobierno razonable que una persona que de facto ha trabajado y cotizado en nuestro país no pueda beneficiarse de sus cotizaciones? Repito, preguntaba a la diputada para pedir además si el Ejecutivo piensa reconocer de algún modo las contribuciones a la seguridad social realizadas por los solicitantes de asilo o incrementará los recursos para evaluar más rápido los expedientes de asilo. Claro, exacto. Es que es algo que tiene que hacerse porque si no, esas personas se quedan en el limbo. Luz, si este caso llega a los estamentos judiciales, ¿qué cree que va a pasar? Porque de alguna forma también se ve afectado el derecho al trabajo de la persona en cuestión. Vale, vale, Jorge. El problema está que este ya es un caso ya de hace muchos años y se viene arrastrando y ha llegado al Tribunal Supremo. Y ha sido el Tribunal Supremo el que ha aclarado esto y a raíz de ahí el Ministerio de Migraciones ha emitido esta circular. Ese ha sido el gran problema. Entonces estamos debatiendo qué va a pasar ahora, porque en este momento estoy en el pues de un tribunal supremo. El tribunal superior ha dicho que no, y que lastimosamente una persona solicitante de asilo, a pesar de que renuncia a él, lo puede hacer a arraigo laboral. Y estamos aplicando esa normativa europea que no se había traspuesto a la normativa española. El solicitante de asilo sigue poder trabajar y va a poder seguir haciéndolo. Eso sí que es verdad. Luz, ¿y qué recurso cabe aquí? ¿Qué instancia mayor queda a la cual se pueda recurrir en este caso las personas afectadas? ¿El Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, algo así? Vale, pues se estaba pensando que se hiciera lo que llamamos una cuestión prejudicial en Europa, para que nos queden claros algunos conceptos. Ahora bien, habría que esperar que un tribunal español lo aplique, que podamos tener esto claro, y que nos digan con exactitud qué debemos hacer con algunos conceptos que nos dicen que son un poco indeterminados, como por ejemplo que una persona solicitante de asilo no está legal, sino que está en una permanencia tolerante en España. Entonces, es verdad que nos queda esperar una nueva aclaración del Tribunal Supremo, pero a la espera de que tengamos esa respuesta, tenemos esas peticiones que lastimosamente han venido a afectar a muchísimos ciudadanos que se encuentran hoy en día con una solicitud de asilo, por ejemplo, con un recurso, tarjeta roja, que se pensó que renunciando a ese procedimiento podíamos acceder al arraigo laboral como hasta ahora lo estábamos haciendo, pero a partir del viernes lastimosamente en el despacho ya no estamos aplicándolo, ya directamente hemos devuelto expedientes y honorarios porque no creemos que presentando un arraigo laboral sea lo más profesional que podamos hacer en este momento, porque la persona se va a venir realmente perjudicada y su expediente va a salir rechazado. Es una decisión del gobierno español que parece ir en contravía de la razón, porque si a una persona le permiten trabajar en este país, es lógico que también tenga derecho a lo que ha cotizado. Por otra parte, Luz, y de fondo, sí quisiera saber qué tanto impacta en la población inmigrante esta decisión, qué tantas personas se están viendo afectadas. Pues aproximadamente entre un 15-20% pienso yo que se va afectado, porque muchísimas personas estaban esperando cotizar los 6 meses o incluso esperar 2 o 3 meses que le quedaban para tener 2 años en España, tener una autorización de residencia y posteriormente también pedir autorización para sus hijos, por ejemplo. ¿De dónde son los solicitantes de asilo más afectados? De Colombia, sin duda colombianos. Esa es una gran población que se ve afectada con esta medida. Y también estaríamos viendo hondureños y algún boliviano. Y los venezolanos también en poca medida, pero ellos tienen unas razones humanitarias que se le conceden la mayoría de veces. Y por tanto, sin duda son los colombianos los mayores afectados por esta medida. Luz, ¿qué tanto tarda el gobierno español actualmente en conceder o en resolver una solicitud de asilo político definitiva? Vale, estamos hablando que para que, por ejemplo, nos resuelvan un expediente, un recurso, pueden pasar más de 4 años. Una resolución desfavorable pueden pasar en casos extremos hasta 2-3 años. Entonces esto lleva a que la persona busque una vía para regularizarse y tarden demasiado en poder tener, en decir, mire, si mi expediente de asilo es denegado en 6 meses, 8 meses, pues la persona ya sabrá a qué nos atenemos en España. Si nos quedamos irregulares y aplicamos un arraigo social o nos devolvemos al país de origen, pero tanto tiempo, pues estamos en un limbo jurídico, en una inseguridad jurídica que lleva a todo esto. Es un palo durísimo a los trabajadores solicitantes de asilo político. Luz, ¿qué otra información nos puede aportar sobre este particular ya para finalizar? Bueno, pues en este momento tenemos una instrucción que viene desde una sentencia, ¿vale? No son interpretaciones que nos inventamos nosotros, porque he visto por ahí informaciones que son erróneas, y por tanto estamos esperando que si llegan algunas aclaraciones más, podamos beneficiar a más personas, y por tanto es lo que solamente nos queda es acatar la ley, acatar las directivas, a pesar de que no nos gusten, y esperar una futura reforma del reglamento que nos han dicho que llegará pronto. Muy bien, Luz, yo creo que estamos ya entonces tenemos las cosas bastante claras en torno a esta situación que están viviendo trabajadores, sí, solicitantes de asilo político. Pero, sí, Jorge, pero quiero enfatizar, una, ¿sí?, persona solicitante de asilo que no ha renunciado ni a su tarjeta roja, ni a su protección internacional, ni a ese recurso, puede seguir trabajando. Esas cotizaciones siguen siendo legales. Ahora bien, estamos en la lucha de que no nos puedan servir para tener, por ejemplo, una autorización de residencia en un futuro, que es en este momento lo que ha cambiado. Pero Luz, uno podría pensar, por otra parte, viendo esta situación, y si el gobierno no da una respuesta, no corrige pronto, perfectamente puede invitar a que las personas solicitantes de asilo se vean en la obligación prácticamente de trabajar en negro, si saben que luego pues esas cotizaciones no se las van a reconocer en caso de que la solicitud de asilo en trámite sea denegada, cosa que es muy común en España. Claro, Jorge, pero el problema está que esta manera del arraigo laboral es hace muy reciente, porque anteriormente la persona solicitante de asilo no podía acceder a este tipo de arraigo. Entonces vamos a ver cómo se va a tomar. Y el problema está que yo miro a Europa y lo tenemos complicado, porque Europa también apoya esta nueva medida que tiene España. Para finalizar, consideraciones importantes, Luz. Importante, pues, por el momento que no se renuncie a la estatus que se tiene de solicitante de asilo, porque entre lo que cabe tiene bastantes derechos, y bueno, a la espera de una reforma y que esto cambie y podamos acoger a más personas a que se regularicen por una buena vía. Abogada Luz Piedraíta, le agradezco inmensamente la atención. A ti, Jorge. Yo sé que en estos momentos tengo entendido de viajando o de camino. Sí, ya ha llegado al destino. Gracias, gracias. Sí. Muy bien, que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, y a todos. Buen día. Pero ahí estaba, en todo caso, atendiendo este llamado que le hacíamos para que nos explicara la situación de las personas solicitantes de asilo político que están trabajando y que podrían tener inconvenientes con el arraigo laboral luego de una decisión del gobierno a raíz de una circular de la que se tuvo conocimiento este 11 de abril. Están denegando estas peticiones en el marco del arraigo laboral. Esa es la información aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Saludos, escuchan el Café Mañanero. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad a través de la prensa impresa. El diario El País de España trae en primera página: Israel busca una respuesta a Irán que cuente con el apoyo de los Estados Unidos. Seguridad Nacional teme un uso hostil de la migración por otros estados. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Por su parte, trae en primera página La número 2 de la fiscalía impone actuar en contra de la querella del novio de Ayuso. Israel se prepara ya para devolver el golpe a Irán. Rocha se puso el sueldo de Rubiales 675,671 euros en contra del criterio de sus asesores jurídicos. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Titulares. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina en primera página presionan a prepagas para que dé marcha atrás con los aumentos. Polémica por la asistencia del embajador de Israel en la reunión del comité de crisis. Pasamos ahora a la prensa chilena. El Mercurio de Chile destaca en primera página: el Partido Comunista preside por primera vez en la mesa de la Cámara y la oposición pide garantías de ecuanimidad. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Atención, los principales periódicos de América Latina, aquí en el Café Mañanero. ¿Qué tan lejos está Colombia de la ocurrencia de un nuevo apagón? Segunda parte de una entrevista de la periodista y columnista María Isabel Rueda al ex ministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, uno de los hombres más ilustrados sobre este tema. Senado da luz verde a la reforma pensional del gobierno. Se aprobó la ponencia positiva. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en primera página: el Ministerio de Energía anuncia cortes debido a la sequía a escala regional. Petro suspende gabinete bilateral entre Colombia y Ecuador por crisis con México. Llegamos también hasta la prensa de Venezuela. El diario El Nacional. En este caso hacemos uso de los titulares de la edición digital. Según la agencia Reuters, Estados Unidos reactivará las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. María Corina Machado plantea reunión con Manuel Rosales en presencia de la plataforma unitaria. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Presidente Luis Abinader defiende la credibilidad de la Junta Central Electoral ante los críticos. Sentencia del Tribunal Supremo Electoral, reforma fiscal y economía, temas que trató Leonel en La Voz del Pueblo. Se trata de un mitin. Recordemos que la República Dominicana está en estos momentos en campaña electoral de cara a las presidenciales del próximo 19 de mayo. El caso es que el expresidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo estrenó este lunes su espacio semanal para hablar con la prensa. Fernández, por cierto, calificó como nula la decisión del Tribunal Superior Electoral por considerar que rompe el debido proceso. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A continuación, Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias tenemos el nombre del Valencia y los Osasuna por su enfrentamiento entre los partidos de liga el día de ayer lunes. Entre otros los nombres más importantes tenemos el hashtag de Invincible, pues se da a conocer que la reconocida serie animada de Amazon Prime ha sido renovada para una cuarta y quinta temporada. De igual forma que entre otros los nombres más importantes tenemos el del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Mientras que nombres como el de Israel y, por supuesto, el de Laura Matamoros siguen formando parte de lo más comentado. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días. Nombres como el Road Challenge, al igual que el de First Dates 15A, siguen formando parte de lo más comentado. Mientras que cerrando esta hora, el nombre de Cole Palmer y de Quevedo cierran a esta hora los nombres en el entretenimiento por el anuncio de una nueva gira para este verano, cerrando así parte de las últimas tendencias más comentadas en las redes sociales. También encontramos que se está comentando mucho lo que fue la actuación de Will Smith en un concierto de J Balvin. Sí, J Balvin, Will Smith, no ha pasado inadvertido en las redes sociales. A ver si lo tenemos por aquí para compartir con todos ustedes los momentos que están siendo virales en las redes sociales. Que durante este fin de semana en Coachella 2024. Ahí está, sí. Todos esos portales, el universo de Internet se rinde ante J Balvin y Will Smith. Will Smith en Coachella, por cierto. Se anuncia Shakira precisamente para este gran festival. Uno de los más importantes a nivel internacional. Ahí lo teníamos. Will Smith, J Balvin, sonando fuertemente. For his part, cercanía con los artistas latinos ha venido mostrando Will Smith. Recordemos que ya grabó con Bomba Estéreo, una agrupación colombiana. Y también se aproximó a otros artistas, en este caso. El turno es para J Balvin. Son las noticias del mundo del espectáculo también aquí en el Café Mañanero. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas. Amantes inocentes de lo que estamos sintiendo, que tengamos un secreto, que nadie sepa de eso, lo hace más interesante, lo sé. Apaga el celular, que nadie nos moleste, donde nadie nos encuentre, voy a llevarte. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente, somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Si lo nuestro no está bien, no está bien, sin querer uno se enamora, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas, a sola. ¿Qué razones yo esperaba? Nosotros sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien. Si me preguntan por qué lo hice, él llenó mis tardes grises y el corazón que lo contradice. Y si le pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, paso físico. Ahí tenemos a Gracie, que no para y que por estos días tiene esta canción más fuerte ya en la escena musical. Escuchábamos dos canciones seguidas y es que nos estamos aproximando ya a las 9:30 de la mañana cuando estaremos escuchando, compartiendo toda la información deportiva. Hay mucho para contarles. Tenemos jornada de Champions. Tendremos dos equipos españoles en el marco de estos cuartos de final de este torneo, el más importante del fútbol europeo. Es el turno para Carlos Angulo, que nos comparte el personaje del día, uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero. Cuando aprovechamos también para decirles que estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla, restaurante Yacaré. Bien, entonces, Carlos Angulo con el personaje del día. ¿Quién se destaca hoy? En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Hannah Gutierrez Reed, quien fue encontrada culpable de homicidio involuntario en el caso donde Alec Baldwin había disparado a la directora de fotografía de la película Rust, acabando con su vida. La encargada de armas de la producción cinematográfica ha sido condenada a 18 meses de prisión por homicidio involuntario tras el fatal incidente en el que el actor disparó accidentalmente un arma de fuego que estaba cargada y que acabó con la vida de la directora de fotografía Halina Hunchis. El veredicto emitido por la jueza de Santa Fe sea después de que un jurado encontrara a Gutierrez Reed culpable, marcándola como el primer miembro del equipo en ser condenado por un papel en una muerte accidental, teniendo que pagar una multa de hasta $5,000. Los cargos de homicidio involuntario prevén una sentencia máxima de 18 meses. La fiscalía buscó este tipo de pena, quien ha estado detenida en el centro de detención de adultos de Santa Fe desde marzo de este año, tras haber sido ya responsable de homicidio involuntario, aunque no de manipulación de evidencias. De acuerdo con las declaraciones, se trata de un fallo sin precedentes en el cual los abogados por los momentos siguen tratando de omitir la sentencia, mientras que el actor Alec Baldwin enfrentará el juicio programado para comenzar en el mes de julio. La fiscalía alega que Baldwin, también productor de la película, puso en peligro a otros por no asistir al entrenamiento inicial de manejo de armas y haber contratado a una encargada de armas inexperta, por lo cual la condena de Gutierrez Reed podría ser la primera de esta sentencia con respecto a esta película. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y de vuelta con toda la información deportiva. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Latin Palace Eventos presenta a Guayacán Orquesta en concierto. Cada día que pasa, te veo más bonita. Domingo 19 de mayo en la Sala Canal. Una señora bonita. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayacán Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayacán Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. Desde Venezuela llega a Valencia el DJ creador de la salsa baúl venezolana, DJ Carly. ¡Ay, chamo!

sabor dominicano en Valencia. Amigo inmigrante, esta información te interesa. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873. 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados, un despacho de confianza. Más información en venturaextranjería.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Listo, va. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes, el repaso de el fútbol, ciclismo, tenis, todas las disciplinas deportivas. Aquí empieza Latino Deportes con el patrocinio de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación, entre a Íqualo.com. Va a encontrar un mundo de servicios a su disposición. En primera instancia, apertura de cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, la posibilidad de hacer transferencias de dinero a nivel nacional e internacional. Asimismo, acceder a créditos, préstamos. Íqualo es inclusión financiera. El primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo. Dicho esto, damos cuenta entonces de los temas en portada. En primera instancia, la Champions, tenemos los partidos de vuelta de los cuartos de final. En acción, en representación del fútbol español, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, que buscarán ratificar la ventaja que en estos momentos tienen para acceder a las semifinales. El turno este miércoles será para el Real Madrid. Está listo Adolfo Jiménez del Río con la crónica completa, la previa de lo que será entonces la jornada de Champions, pero además también daremos cuenta del partido que estaba pendiente de la Liga Española en su fecha número 31 entre el Osasuna y el Valencia. Allí vimos un penalti cobrado de forma insólita y eso lógicamente le permitió al Valencia traerse una victoria. El Valencia que se acerca a los puestos de Europa. Busca volver a Europa la próxima temporada. Y por otra parte, sigue el eco de la victoria del equipo de Xavi Alonso en la Bundesliga. Se ha convertido en el nombre del fútbol a nivel mundial. Xavi Alonso. El técnico que ahora prefieren todos los equipos. ¿Dónde estará su futuro? ¿Continuará en el fútbol alemán? ¿Se irá a la Premier, donde lo pretende el Liverpool? ¿Vendrá a España? ¿Será el futuro del Real Madrid? Xavi Alonso, el hombre de moda en el fútbol, especialmente en lo que corresponde a los banquillos. Pero por otra parte, también tenemos ciclismo. Adolfo Jiménez del Río está listo también con toda la crónica del ciclismo. Estamos en el barco de las vueltas de una semana y comenzó el Tour de los Alpes. A propósito, con una buena actuación por parte de la representación latinoamericana. Pero esto apenas comienza. En el horizonte tenemos a las tres grandes de Europa. Recordemos el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, aunque no podemos perder de vista también el Mundial. Entramos entonces en detalle de la actualidad deportiva y, por supuesto, la Champions. Adolfo Jiménez del Río. El personaje del día se... Perdón, el La Champions, la Champions. Y a las 9 de la noche continúa una de las mejores competiciones del fútbol mundial, la Champions, con tremendo partidazo en Alemania, ya que el Dortmund recibe al aguerrido Atlético Madrid del Cholo Simeone. El resultado global, 1-2 a favor del equipo colchonero, un resultado que le da cierto alivio a la vuelta al Atlético de Madrid. Eso sí, el Dortmund en su casa, recordemos que en su liga está siendo imbatible. Esperamos ver un señor partidazo. Y a la misma hora, simultáneamente, en Barcelona, el Fútbol Club Barcelona recibe al PSG con un resultado muy favorable para que el Fútbol Club Barcelona pueda consolidar su cupo a las semifinales. Resultado global 3-2. Y ya para mañana, tremendos partidazos. Dos finales anticipadas. Por un lado, el Manchester City, que recibe al Real Madrid con un resultado global 3-3 y que deja todas las opciones abiertas. Recordemos que el Real Madrid ha remontado en el estadio del Manchester City y lo ha vencido allá en Champions. Podría suceder nuevamente esta situación. Y el poderoso Bayern Múnich, que no pudo ser campeón de la Bundesliga y que sí aspira a ser una excelente representación de su país en esta competición, recibe al Arsenal, también con todo abierto. Resultado global 2-2. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente con las reacciones. ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué piensa Xavi Alonso? Xavi Hernández. Ya hablaremos más adelante de Xavi Alonso. Los Xavis están de moda. Es curioso porque el Barcelona, desde que Xavi Hernández anunció de que no continuaría la próxima temporada, el equipo no ha perdido. Y por otra parte, la visita del Paris Saint-Germain, donde está Luis Enrique en el banquillo, un ex barcelonista, la verdad es que se torna muy especial. Escuchemos a propósito a Xavi Hernández. No he visto un partido que no haya salido al ataque los equipos de Luis, y más aún mañana que van perdiendo en el marcador de un gol. Y bueno, pues evidentemente no, si no han especulado durante toda la temporada y todos estos años de Luis de entrenador, pues mañana menos, está claro. Dicho esto, se espera un Paris Saint-Germain de ataque. Recordemos que tiene en la delantera a una de las figuras más pretendidas del fútbol internacional, Kylian Mbappé. Y no solamente Kylian Mbappé, también vamos a encontrar a otros conocidos por parte del Barça, como Dembélé, que hasta hace poco estuvo en sus filas. Vamos a escuchar más acerca de lo que dijo Xavi Hernández ayer en comparecencia de prensa, la rueda del día antes. La verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana. Estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo. Y bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle, incluso vosotros también que cubrís el Barça, pues veis que hay una oportunidad muy grande. Y sí, estoy con Ancelotti, que las victorias dan alivio y las derrotas pues no te deja prácticamente respirar como entrenador, ¿no? Y más en clubes tan grandes como Barça o Madrid, en el caso de Carlo, ¿no? Así que, bueno, contento, estoy muy, muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos en este momento. Dice Xavi Hernández que está excitado para este compromiso. Ayer también compareció Pedri, jugador del Barça. Muchísimas ganas, hacía tiempo que no estábamos en esta situación y queremos darle sobre todo una alegría a la afición que se la merece, y a la afición el mensaje que le daría es que esté con nosotros, que mañana vamos a salir al campo a dejarnos la piel, a intentar darles ese paso a semifinales y poder celebrarlo todos juntos aquí en casa. Cada quien se viene a jugar la vida entonces en este compromiso. Es una visita especial pero ante todo son profesionales y Luis Enrique irá por el partido. Sabe perfectamente que tienen que ganar y vamos a ver entonces un partido muy, muy competido en el Montjuïc. En el Montjuïc. No juegan todavía en el Camp Nou. A ver si tenemos por aquí las declaraciones también de Luis Enrique, podamos compartir de lo que fue la comparecencia en el día de ayer a propósito de su regreso al fútbol, a España, regreso a España, todavía no al fútbol español, pero bueno, yo estoy bien, la verdad. A ver si podemos escuchar a Luis Enrique. Nuestros futbolistas, bueno, lo cierto es que Luis Enrique, representando en este caso al Paris Saint-Germain, el banquillo del Paris Saint-Germain, tiene la obligación de remontarle al Barça y eso no va a ser sencillo. Un equipo que de serie no especula, te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. Prepararnos para competir mañana en las mejores condiciones. No tengo ninguna duda que vamos a competir y estamos deseando dar una alegría a nuestros aficionados. Ahí está la palabra de Luis Enrique. Entonces, pasamos ahora también a las reacciones en el banquillo de el Atlético de Madrid, que tendrá que visitar al Borussia de Dortmund. Se juega la vida. Vamos entonces con las reacciones en el día de ayer. También Xavi, el técnico Cholo Simeone comparecía en rueda de prensa, entregaba la lista de convocados previamente. Y sí, a ver cómo está el equipo de cara a este compromiso. Ojo, tanto el Barça como el Atlético de Madrid pueden, simplemente les basta con empatar para pasar a la siguiente fase. Es cierto que si pierden por la mínima diferencia, perfectamente podrían definir la serie desde los lanzamientos del punto penal, ¿no? Pero esa instancia es muy peligrosa. Le basta a estos dos equipos que tendremos hoy en acción, en representación del fútbol español, con empatar por cualquier marcador. Comparecen Axel Witsel y nuestro entrenador Diego Pablo Simeone. Primero contestará las preguntas Axel Witsel. Preguntas para Axel, aquí. ¿Pone de Europa? No sé, es parecida a nuestro estadio. Creo que el ambiente aquí es muy, muy caliente también, como en casa. Y lo sabemos que mañana no va a ser un partido fácil. No va a ser un partido fácil. Aquí a la derecha. Hola, escuchamos Axel. Al Cholo Simeone. Que seguramente empezará con un ritmo alto y nosotros tenemos que seguir manteniendo el nivel que venimos teniendo en nuestros últimos partidos. El equipo viene respondiendo muy bien, está con confianza, está bien y va a ser un buen partido mañana. A la derecha, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Hablaba ahora Axel de personalidad. Tú has, como jugador y como entrenador, has visto partidos de estos donde no hay margen de error. ¿Cómo visualizas el partido de mañana y sobre todo cómo debe jugar tu equipo para salir mañana victorioso después de esos buenos partidos que está haciendo? Gracias. Nos vamos a encontrar con un equipo que va a salir fuerte, tiene mucha gente hábil sobre la banda, con gente en el medio que llega muy bien de segunda línea, trabaja muy bien la pelota parada. Y nosotros buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. A la derecha, Marcos. Bueno, ahí estaban en las preguntas y las respuestas por parte de el Cholo Simeone y Axel, que comparecían en rueda de prensa previo a este compromiso de Champions. Repito, partido de vuelta, partido definitivo. Seguimos dando cuenta de la actualidad aquí en Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía internacional, especialmente platos de Brasil, platos de Brasil y también algunas degustaciones de Ecuador, restaurante Yacaré. Por cierto, Faith, cantante y compositor colombiano, nominado 7 veces a los premios Grammy, una de las estrellas populares de la música urbana actual, bueno, actuará en el Civitas Metropolitano dentro de la gira Fercho Calixis Tour 2024. Eso es lo que nos está informando la página web de el Atlético de Madrid. Sí, recordemos que el Civitas Metropolitano es la casa del Atlético de Madrid. En todo caso, hoy juega en condición de visitante en la casa del Borussia de Dortmund. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río. Lo hacemos ahora con la Liga. El partido que estaba pendiente entre el Osasuna y el Valencia se cumplió y victoria para el Valencia. Y anoche vimos tremendo partidazo en el cierre de la jornada 31 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde André Almeida, en el minuto 18, fue el protagonista de este partido, ya que convirtió en ese minuto el gol de la victoria del Valencia Club de Fútbol, que visitaba al aguerrido Osasuna. Una victoria que lo pone más cerca de posiciones Champions. Y es que con esta victoria, el Valencia Club de Fútbol se sube a la séptima posición con 47 puntos, a tan solo 3 puntos de la Real Sociedad, que se encuentra sexto y en puestos europeos. ¿Podrá el Valencia Club de Fútbol estar en Europa la próxima temporada? Hombre, con esos cobros desde el punto penalti, vaya, vaya, definitivamente lo que encontramos hoy, no solamente en el fútbol español, sino a nivel mundial. A nivel mundial, repito, lo que fue un cobro en ese partido. Un penalti cobrado a lo tonto por parte del goleador del Osasuna. ¿Qué vamos a hacer? Todos fallan. Buldimir fue el jugador que desperdició la pena máxima y que le permitió al Valencia traerse los 3 puntos. No sé qué pretendió el señor Budimir con ese cobro. Un cobro absurdo, tonto, débil. Quiso burlar al portero del Valencia, y no le salieron las cosas. Por cierto, vamos con las reacciones en el Valencia, porque están muy felices, muy contentos con este triunfo que les acerca a Europa. Vamos a escuchar a Almeida luego del compromiso. Estamos contentos. Hoy fue un partido difícil, subimos a sufrir y estamos muy contentos porque son puntos importantes y estamos peleando ahí por todo, ¿no? Y yo pienso que todos los partidos son importantes. Es verdad que son muy cerca de nosotros en la liga. Estamos jugando en casa y vamos a jugar para ganar partido. Más reacciones. Escuchamos también a Jesús Vázquez, jugador del Valencia. Muy ilusionante ver que día a día, con el trabajo y con el esfuerzo de todo el año, podemos seguir ahí peleando. Que es muy complicado. Yo estaba hablando con Moy Gómez al final y decía, bueno, puede pitar lo que quiera al final. Hemos tenido la mala suerte de que lo ha pitado, pero bueno, luego hemos tenido la fortuna de que le ha salido bastante mal. Sí, ahora toca el partido del Betis, que yo creo que ganar hoy era muy importante, porque al final he visto que hace una semana ya estaban todas las entradas agotadas en Mestalla, y creo que va a ser un partido súper reñido, súper emocionante, y que si conseguimos ganarlo va a ser algo, un punto sobre la mesa, la verdad. Sí, al final hacemos mucho hincapié, sabemos que el principal objetivo en cada partido es intentar la portería cero, porque al final todos los partidos tenemos bastantes ocasiones y con eso estaremos mucho más cerca de poder ganar. Muy bien. Dejamos hasta aquí entonces en lo del Valencia. Enhorabuena al equipo, igualmente a todos sus seguidores. Vamos a ver si lo tenemos la próxima temporada en Champions. Bueno, ya quisiéramos que llegara a Champions. Se vale soñar. pero por lo menos que se acerque a los puestos europeos, que lo tengamos allí en la Europa League, poco a poco, volviendo a lo que es el Valencia, volviendo a su esencia. Pasamos ahora a Adolfo Jiménez del Río, a las reacciones a nivel internacional, a lo que fue el título conseguido por parte de Xavi Alonso, el hombre de moda. Es cierto que sucedió el domingo, pero en el día de ayer continuaban todas las alabanzas y todo el reconocimiento, no solo a nivel Alemania o Europa, sino a nivel mundial. Y es que los abrazos todavía se suceden en el Bay Arena y están en el recuerdo de la mayoría de los que estuvieron asistiendo al estadio y que vieron por televisión cómo el Bayer Leverkusen se coronaba campeón por primera vez en su historia del fútbol alemán, campeón de esta copa, de este torneo, de la Bundesliga. Y es que las lágrimas inundaron prácticamente el recinto en el que más de 30.000 almas celebraron con euforia una victoria que ha cambiado el signo de la historia de este equipo. Pero por encima quizá de toda esa alegría había un personaje que nunca lo podrán olvidar los aficionados del Bayer Leverkusen, y se trata nada menos que de su entrenador, Xavi Alonso, un entrenador que venía con muy pocos pergaminos para dirigir este equipo, pero que lo levantó prácticamente de la nada y lo llevó a ser campeón de la Bundesliga. Y es que el Leverkusen ha tomado el testigo del Arsenal de Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires y Fredrik Ljungberg, que se llevó aquella Premier League en hincar la rodilla. Y es que en Alemania tienen sus propios invencibles en este momento, liderados por uno solo, Xavi Alonso. De hace más de un mes está en nuestro perfil en Twitter o en X, Xavi Alonso, porque pronunció esta frase en defensa de la inmigración en Alemania cuando comenzó a debatirse una ley restrictiva para la inmigración. Entonces, desde su banquillo en el Bayer Leverkusen, Xavi Alonso con valentía dijo: todo el mundo tiene el derecho de venir aquí y traer lo mejor que pueda y abrazar esta cultura sin importar de dónde vengan, como yo he hecho. Por eso está en nuestro perfil, repito, hace más de un mes. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Tenemos el Tour de los Alpes en ciclismo, donde tenemos una importante representación latinoamericana. Por supuesto, también estamos pendientes de la actuación de los españoles. En el día de ayer arrancó la edición 47 del Tour de los Alpes, una competición de pura montaña, y en donde el ciclista noruego Tobias Foss de la Ineos Graniers se han fundado el primer maillot de líder. Y es que fue una tremenda y explosiva etapa de tan solo 133,3 kilómetros y 2.260 metros de desnivel positivo acumulado que en las solas localidades italianas de Neumar Egna y Curtini Cortina. Y después de la victoria del noruego, la tabla de clasificación quedó de la siguiente manera: liderando Tobias Foss de Noruega, seguido del australiano Chris Harper, con el mismo tiempo, y en la tercera posición, el colombiano Esteban Chávez de la Education Easy Post, que ha quedado a tan solo 6 segundos. En la cuarta encontramos a Ben O'Connor de Australia, del Decathlon, a 10 segundos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más, recuerden, de 8 a 10, el Café Mañanero. Y sobre la parte final, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor, Jorge Rivera. Gracias por la atención. Sigan en sintonía de Latinos FM. Recuerden que nos pueden seguir también a través de las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.